Este sábado 10 de septiembre, noche Atatao, en vivo, Cristo Demoledor, Paruro, Castillo y Apolo, en el ex Inca Club, Avenida Nicolás de Pierola, 953, Plaza San Martín, Lima, a las 10 p.m. ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Gratis!